Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 105 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 23 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Carlos Michelena, más conocido como el Miche, brindó una presentación teatral en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Tres grupos, tres CDs, una propuesta musical de la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional conocerá que inicia tercer festival de cine itinerante Sur-Sur de Guinea Ecuatorial. Encuentro multinacional estudia al prócer uruguayo Artigas. Venezolanos preparan grandes festejos por los 500 años de Cumaná y abrirá Cuba ventana fílmica a la contemporaneidad sudafricana. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Argentina el Día de los Derechos Políticos de la Mujer y el Día de las Bibliotecas Populares. En Perú se celebra el Día de la Primavera y la Juventud. Y hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños y el Día contra la Trata de Personas. Además, hoy se celebra el Día de la Sonrisa. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Guinea Ecuatorial. La tercera edición del Festival de Cine Itinerante Sur-Sur de Guinea Ecuatorial comenzó ayer en la ciudad de Batá y la isla de Bioko, con obras en competencia de alto valor artístico. Los organizadores del evento, que sesionará hasta el próximo domingo, informaron que con el certamen se pretende exhibir una filmografía de calidad procedente de numerosos lugares del mundo para promover la difusión, educación y sensibilización hacia el séptimo arte. Dentro de su variada programación, además de la exhibición de películas, se realizarán talleres y mesas redondas. Uruguay. La vigencia del ideario del prócer uruguayo José Gervasio Artigas analizan hoy en Montevideo cientos de estudiantes, docentes y especialistas de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Bajo el título José Artigas y la integración latinoamericana, el coloquio multinacional fue inaugurado ayer por el diputado Rubén Martínez Huelmo, presidente del Parlamento del Mercado Común del Sur. Se trata del primer encuentro de estudiantes de la Liga de los Pueblos Libres, el segundo encuentro académico nacional y el primer congreso regional del Departamento de Historia del Consejo de Formación en Educación. Los encuentros, que sesionarán hasta mañana, se realizan en el Occidental Departamento de Colonia. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En las próximas horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta tres CDs de tres agrupaciones insignes de esta institución. Osvaldo Mantilla con los detalles. Con una propuesta musical y en los 70 años de vida institucional, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará este jueves 25 de septiembre tres CDs de los grupos La Camerata, El Coro Nacional y El Conjunto de Cámara. Ricardo Semperti, Jorge Jaramillo y Cecilia Tapia, directores de los grupos musicales, manifestaron su satisfacción por permitirles mostrar al público el trabajo que realizan a diario a través de un producto digital. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene elencos que están construyendo de forma permanente contenidos simbólicos desde la música para interrelacionar lo que somos como ecuatorianos. En un sincretismo desde lo académico, lo popular, lo clásico, la música instrumental, la música coral, la música cantada con acompañamiento. En ese sentido, con nuestro presidente, con Raúl Pérez Torres, veíamos que es necesario generar un producto que refleje a estos elencos que son infinitamente grandes y representativos dentro del país. El coro, que es un coro que va a cumplir casi 70 años, la misma edad de la Casa de la Cultura, un conjunto de cámara que más allá de ser música de cámara, que hace música popular, música ecuatoriana, música latinoamericana, música del recuerdo, que tiene sobre los 20 años, que una camerata que teniendo un año se ha constituido en unos referentes de la música de cámara del país. El público está invitado a esta velada musical el 25 de septiembre en el Teatro Nacional y a la presentación de los tres CDs de los elencos artísticos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Un total de 151 piezas de arte prehispánico y otras 74 del periodo postcolonial, que en la actualidad se encuentran en el Museo de América en Madrid, serán devueltos en un futuro próximo a Ecuador, donde tienen su origen, señalaron el embajador ecuatoriano en Madrid y la directora del Museo de América. Mauricio Rodas, alcalde de Quito, presentó este lunes a los medios de comunicación en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal la firma de la Carta Internacional del Caminar, por la cual Quito se adhiere a las ciudades peatonales que promueven una cultura donde la gente elige caminar. Los jóvenes Josué Luzárraga y Mario Taco exponen hasta el 30 de septiembre en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil, como premio de la séptima edición del Salón de Jóvenes Valores, concurso convocado por la Fundación Sociedad Femenina de Cultura. El próximo 26 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Ágora se desarrollará la sexta edición del musical Festival Cantos del Sur. Con esta propuesta se busca fortalecer la identidad cultural a través de las expresiones artísticas ancestrales y modernas. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Thank you. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insignes. Disfrute la buena música del conjunto de cámara, el coro y la camerata. Lanzamiento oficial de los tres discos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 25 de septiembre a las 7 de la noche. Una oportunidad de lujo. Especial del día. Los grupos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan discos con música ecuatoriana y latinoamericana. Estos tres discos compactos, interpretados por sus grupos musicales como Camerata, Coro y Conjunto de Cámara, se efectuará el próximo 25 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Nacional. Esto con ocasión de los 70 años de vida institucional. Para ampliar este tema y, por supuesto, para conversar con quienes están al frente de estos grupos y conocer la temática, cómo nace, cuál es el origen, pues estamos en diálogo con el licenciado Ricardo Semperte, y él es el director del grupo de cámara de la casa, y el licenciado Jorge Jaramillo, director del coro. Le damos la bienvenida a Ricardo, buenos días, gracias por compartir los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura para hablarnos sobre este disco tan importante. Son tres ejemplares, pero cada uno de ellos conlleva la música propia de cada uno de los grupos de nuestra casa. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Para nosotros es un gusto enorme estar aquí en nuestra radio, digo nuestra, porque es de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí muy gustosos para compartir esta entrevista. Así es, pues entonces también saludamos a Jorge Jaramillo, director del coro. Conocemos que es un importante evento el que se va a desarrollar en los próximos días, y el coro también es parte de este lanzamiento en cuanto al tema de los discos. Gracias. Por supuesto, así es. Justamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está cumpliendo sus 70 años, también pues el coro, y ya mismo ahora a mediados de noviembre cumplirá sus 60 años de vida institucional e ininterrumpida. De hecho, es una de las agrupaciones corales más importantes del Ecuador, precisamente porque se constituye en la agrupación coral pionera del movimiento coral ecuatoriano. Yo siempre he recalcado de que no quiere decir con esto de que antes del coro de la Casa de la Cultura no haya habido alguna actividad coral. Por supuesto, la hubo desde muchísimos años después de la conquista española, por supuesto, ¿no?, en el colonialismo, etcétera. Pero como una agrupación constituida institucionalmente y que se ha mantenido y se mantiene en el tiempo de una manera ininterrumpida hasta la actualidad, es el coro de la Casa de la Cultura precisamente el que digamos sea embanderado, ¿no?, de lo que es el canto y la actividad coral, y así pues ha participado en hitos importantes como estrenos mundiales de obras de grandes compositores, así como de compositores ecuatorianos, junto a las orquestas sinfónica nacional, filarmónica, etcétera, de Quito. Bien, justamente en el marco de fundación de la Casa de la Cultura, 70 años que plasman cultura, que plasman la realidad misma de lo que significa el arte, en este canto la voz, el asunto coral, el asunto vocal, y pues el conjunto de cámara mantiene, si bien es cierto, un punto específico y también muy interesante, que es la música latinoamericana, la música contemporánea, vinculada con grandes talentos que llevan pues inclusive un estudio anterior del Conservatorio Salvador Bustamante Celik, algunas voces nuevas, frescas también que se han vinculado. Entonces, ¿cuál es esa manifestación importante que ustedes llevan a cada uno de los lugares, a los escenarios en los que se presentan como representantes de la Casa de la Cultura y de la música ecuatoriana? Bueno, nosotros como conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estamos enfocados en difundir nuestra música nacional. Entonces, tenemos una fusión de instrumentos andinos con instrumentos electrónicos. También está incorporada la batería, también acústica, instrumentos de percusión. Entonces, eso es fundamentalmente

que del Chota, con arreglo de Eugenio Aus, Apostemos que me caso, Si tú me olvidas, con un arreglo del maestro Gerardo Guevara, que pensamos fusionarlo esa noche también con los grupos para culminar este concierto importantísimo, no solo para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino para la cultura nacional en general e internacional, porque hay mucha gente extranjera que ha escuchado a los grupos nuestros, en nuestro caso al coro también, y hay una gran expectativa porque estamos vinculados, pues ahora gracias a la tecnología, con todas las asociaciones, federaciones internacionales de coros de América y del mundo, de Europa también. Están muy curiosos por escuchar ya este producto. Hay algunas cositas que yo por ahí les he puesto, ya sea en videos o grabaciones, y están muy ansiosos. De hecho, ya surgió, por ejemplo, una invitación para ir el próximo año a Barcelona, España, a un gran festival mundial de coros, precisamente escuchando algo de esto. Definitivamente evoca, llama a asistir el próximo jueves 25 en el Teatro Nacional. Estamos hablando con el licenciado Ricardo Sempertegui, director del Grupo de Cámara de la Casa de la Cultura, 20 años de formación de este grupo, y pues también con Jorge Jaramillo, director del Coro de la Casa, que pues nos ha manifestado que se viene trabajando durante 60 años con nuevos grupos, nuevos elencos, nuevas voces, pero siempre tratando de refrescar y por supuesto de llevar el talento ecuatoriano y lo nuestro que se evidencie al Ecuador y al mundo. Pero también va a estar presente en esa noche La Camerata, dirigido por la licenciada Cecilia Tapia. Ella no se encuentra presente en este momento, pero debemos destacar que llevan un año ellos trabajando con esta nueva formación de instrumentos que se han acoplado muy homogéneamente, y pues también es bajo la administración de Raúl Pérez Torres cuando se crea La Camerata. Son los tres grupos de la Casa de la Cultura que estarán presentes el próximo jueves, y pues quedaría más bien la invitación para quienes nos están escuchando. Y yo quería pues mencionar algo. Orgullosamente lojanos, los tres directores de los grupos son lojanos. Entonces realmente qué importante que es mencionarlo, la verdad tenía que decirlo, Ricardo. Sí, coincidencialmente los directores que conformamos los elencos de la Casa de la Cultura, el coro, la camerata y el conjunto de cámara, somos lojanos, y algunos lojanos también que integran también los elencos, ¿no? Grandes músicos, por decir la camerata, grandes músicos académicos, el coro también, unas grandes voces, su director también, el conjunto de cámara también, con grandes y muy buenos músicos. Entonces, esa noche del 25 de septiembre, a las 19 horas en el Teatro Nacional, van a escuchar una gama para todos los gustos, exactamente, van a escuchar para todos los gustos una variedad de música increíble que se ha hecho gracias al apoyo y al esfuerzo de nuestro presidente Raúl Pérez Torres y de nuestro vicepresidente también Gabriel Cisneros, quienes han colaborado, nos han dado todo el apoyo y nos brindan todo el apoyo para poder nosotros seguir adelante y representar a nuestra Casa de la Cultura. Jorgito. Sí, muchas gracias. Bueno, aprovechar para invitar, hacer una invitación amplia a toda la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito, a toda la gente que nos visita de distintas provincias del mundo, que si logran, por supuesto, enterarse, sintonizar, ya sea nuestra radio, Casa de la Cultura, o a través de los distintos medios, que asistan, porque es una oportunidad para que se nutran de la diversidad y rica música ecuatoriana y al mismo tiempo de calidad, ¿no? En los estilos diferentes, como bien lo mencionaba Alexandra, de cada agrupación, ¿no? Yo tengo que también poner énfasis en reconocer que, fíjense, el coro ya hace como 40 años que no ha grabado discos. Se hizo una recopilación, de precisamente me parece que fue en la administración anterior de Raúl Pérez, de dos discos de acetato que habían grabado en la época de Maestro Oscar Vargas. Y ahora viene a ser una grabación inédita cuando en verdad deberíamos estarlo haciendo cada año, porque son registros sonoros de música que no se puede perder, sino que debe quedar como constancia precisamente del trabajo, de la recuperación que se hace de y del legado que dejamos al país también, de ese trabajo, parte de la historia. Uh-huh. Y eso es lo que hay que entender. Esta administración lo ha entendido así y efectivamente nos están dando todo el apoyo, ya sea el señor presidente Raúl Pérez como Gabriel Cisneros, quien también pues hace un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con la organización y la gestión de todas las actividades de la Casa de la Cultura. Pues bien, de esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cierra con broche de oro todas las actividades que se han efectuado pues por los 70 años de fundación. Aquel agosto que Benjamín Carrión, este ilustre lojano, tuvo la gran idea de formalizar la cultura y de evidenciarla al país. Ahora tenemos un núcleo en cada una de las provincias, así es que llevamos esa bandera de la cultura. Y en esta noche del jueves 25, invitados todos y todas a este evento importante en el Teatro Nacional a partir de las 19 horas. Hemos mantenido conversación en este espacio con Ricardo Sempertegui, director del Grupo de Cámara, y Jorge Jaramillo, director del Coro de la Casa de la Cultura. Para el especial del día del noticiero Identidad, Alexandra Rodríguez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insignes. Disfrute la buena música del conjunto de cámara, el coro y la camerata. Lanzamiento oficial de los tres discos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 25 de septiembre a las 7 de la noche. Una oportunidad de lujo. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. La ciudad venezolana de Cumaná celebrará en 2015 sus 500 años y las autoridades locales continúan los preparativos para un gran festejo. Según los organizadores, la historia y la poesía serán temas centrales de la celebración, la cual dedicará un homenaje especial a Andrés Eloy Blanco, uno de los más reconocidos poetas venezolanos, quien nació precisamente en Cumaná. Estas festividades también serán momento propicio para promover las potencialidades turísticas del lugar, sus valores patrimoniales y el alto nivel de conservación de muchas de sus edificaciones coloniales. Cuba. Sudáfrica y Cuba celebrarán los 20 años del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con una muestra fílmica sobre la historia reciente de la patria de Nelson Mandela. El Capitalino Sino 23 y 12 acogerá la cuarta edición de esta cita auspiciada por la Embajada de Sudáfrica en Cuba para mostrar lo más reciente de una cinematografía interesada en su historia. Los filmes Llanto por la Tierra Amada, Serafina, Perdón, Fútbol, Más que un Juego, Drum y Boda de Blanco, muchos inspirados en hechos reales, integran la muestra prevista del 6 al 12 de octubre próximo. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Carlos Michelena recordó a varios personajes de la vida política del Ecuador a través de una presentación artística en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jamie Chiluisa y Yesmani Gómez con la precisión informativa. Carlos Michelena dejó por un momento su oficina ubicada en el Parque Elegido para brindar alegría a grandes y chicos con su arte, mezcla de gestos y frases que escucha a diario en las calles quiteñas. Este comediante y crítico quiteño, con su particular toque humorístico, colocó en escena la vida de varios políticos ecuatorianos, como el caso del actual presidente Rafael Correa, recordando la reciente marcha protagonizada en Quito, además de otro personaje que ha intentado en varias ocasiones ocupar este cargo, pero que no lo ha logrado, Álvaro Noboa. A ello se sumó el profesor y varias de las aventuras que le ha tocado pasar en buses, hospitales y otros espacios característicos de la ciudad. Escuchemos un extracto de la presentación de Carlos Michelena. ¿Usted sabía cerrar el teatro frente a él? De risas y aplausos, Carlos Michelena logró revivir la memoria colectiva de los ecuatorianos con humor y diversión. Yesmari Gómez y Jamie Chiluiza, Identidad. La Casa Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa Hoy. Usted puede asistir hoy a las 15 horas a la inauguración y lanzamiento de las escuelas de formación política en el Aula Benjamín Carrión. 18 horas 30, Cine Club en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 19 horas, Las Bodas de Fígaro en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, continuamos conversando de este popular plato esmeraldeño tan representativo de la gastronomía de la provincia de Esmeraldas y por supuesto ecuatoriana, que ha viajado a todos los rincones de la patria. Nos referimos al encocao de camarón, hecho con el famoso y delicioso camarón que produce y exporta el Ecuador. Esta delicia del mar se cocina con el extracto del coco, ese líquido maravilloso y dulzón, lleno de proteínas, grasas saludables. La deliciosa y dulce leche que sale de su pulpa baña al delicioso marisco. Para empezar, les recomiendo el verdadero proceso para rallar el coco. Es bastante primitivo, rudimentario, pero muy efectivo. Toma una concha de aquellas que se encuentran tiradas en la arena y con ella va raspando el coco sobre un recipiente hasta dejar solamente su corteza color café pegada a la cubierta del coco. Por otro lado, vamos a preparar el refrito con cebolla colorada, perfumarlo con ajo, pimienta, sal y, por supuesto, un chorrito de grasa con achiote, preparado en el minuto. A este refrito bien doradito se le echa el agua fresca del coco. Aparte, exprimir todo el coco que rallamos, sacando su líquido y lo reservamos. Echamos luego el camarón y enseguida la leche de coco sobre el refrito, que deberá hervir apenas 5 minutos para no pasarnos de cocción. Corregir la sal y si desea espesarlo un poco, espolvoreando harina de trigo y listo. Ahora, su presentación es el toque final. La comida entra primero por los ojos, ¿verdad? Entonces, disponemos una porción de arroz blanco, de ese bien sueltito y graneado. ¡Mmm, qué delicia! Unos cuantos patacones doraditos y al final, el protagonista. Camarón humeante con perfume de mar y coco. Para adornar, perejil y cilantro fresco sobre el camarón. ¡Mmm, ya puedo sentir su sabor! Ahora les dejo, estoy lista para el ataque. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada.